Bueno, mi nombre es Malvina Olvera, yo soy de AP Procuyo, de la Federación Nacional Campesina, y este feriazo tiene que ver, digamos, como respuesta al apoyo de las medidas que se han ido tomando nacionalmente, específicamente con la segmentación de retenciones, que fue una medida que tomó Alberto Fernández en el último tiempo, y que entendemos que es importante porque plantea que el campo no es uno solo, sino que tenemos distintos sectores dentro del campo. Y esta actividad también tiene como función rechazar el paro que convocaron por 4 días en la mesa de enlace. Justamente porque, bueno, este sector es el que quiere seguir manteniendo las ganancias y los privilegios a costa de un montón de productores y a costa de un montón de gente que no logra tener los alimentos básicos todos los días. Y esta medida tiene que ver con eso, digamos, con apoyar las medidas que fue tomando Alberto, de segmentar. Y después también comentarle a la gente que un porcentaje muy chiquito, digamos, son los que pagarían estas retenciones, que son alrededor de 14.000 productores, que son productores que estamos hablando que producen más de 1.101 toneladas de soja en realidad, mientras que los de cero hasta 900, digamos, de hecho se les va disminuyendo el porcentaje de retenciones que tienen. Pero digamos, estos 14.000 productores son los que pagarían este aumento de 3%, mientras 42.000 productores en realidad son los que se van a ver beneficiados, donde, digamos, el dinero que se recauda de este 3% de retenciones que se aumenta va a ser distribuido en estos 42.000 productores para fomentar la producción, la diversificación, para que puedan seguir produciendo distintos alimentos, digamos, para la sociedad. Este feriazo tiene que ver con eso, con apoyar a Alberto, con rechazar el paro de la mesa de enlace y también, digamos, con la idea de seguir mostrándole a la gente el trabajo, la producción que viene haciendo Mendoza, y acercando, digamos, verduras saludables a la gente, al ciudadano, y sobre todo, bueno, también mostrar, digamos, el trabajo que se viene desarrollando diariamente de un montón de mujeres que también están. Y de paso también saludar, porque ayer fue el Día Internacional de la Mujer y bueno, están todas las mujeres acá también que están trabajando, que han venido, pero sí, digamos, tiene que ver, digamos, con estas medidas nacionalmente. Y provincialmente recién podíamos hablar con algunos productores, digamos, el precio del ajo, por ejemplo, había uno que nos contaba el precio del ajo los condiciona mucho, el tema de los alquileres a veces de las tierras y de la mano de obra que tienen que pagar, digamos que hace imposible a veces al productor poder después salir a vender. Contanos un poco cómo es la realidad acá en la provincia. Mira, es cierto que muchas veces en realidad es muy difícil porque en el caso concreto del ajo se lleva 9 meses en la tierra, sembrado, plantado, mano de obra diariamente, y que a la hora que vos el ajo lo arranques, si no lo pudiste vender, es muy difícil y no, digamos, en ese momento vos sí o sí lo tenés que vender, ya sea un precio alto o un precio medio, un precio bajo, que por lo general ha sido siempre un precio medio tirando para abajo. Entonces, pero si hay una necesidad que estuviste durante 9 meses, entonces cuando se arranca el ajo, bueno, de alguna manera necesitas venderlo porque necesitas tener algún ingreso de un dinero. Y con respecto a la uva también, ahí si bien hay productores viñateros que son, también hay productores viñateros que son chiquitos, de 3 hectáreas, este año también ha sido muy complicado, este año cayó también mucho granizo, muchos productores que vieron en 10 minutos llevar la lechuga, llevarse el zapallito, o que no vale, tener que pasarle la rastra también, que es una situación bastante lamentable. Sí es muy frustrante en realidad para muchos de los productores cuando no logras vender, cuando tenés alguna inclemencia, porque se ve, digamos, se te pasa por la cabeza en esos 10 minutitos, 5 minutitos, digamos, todo el trabajo que pusiste. Y sobre todo no solamente para el productor, sino también para la familia. Porque es una siembra, la siembra más corta de 3 meses puede ser la lechuga, pero son 3 meses que vos tenés que estar esperando, aguantando, que llegue bien, que cuando llegó a ser grande la planta la puedas vender. Entonces es una situación bastante difícil y compleja. Poder vivir, nosotros en el último tiempo veníamos diciendo que muchos de los productores, la mayoría, uno trabaja, el marido trabaja en la finca o la mujer, y la compañera o el compañero trabaja fuera de la finca, porque no lográs, necesitas en realidad diariamente comer, por ende de la finca vos no tenés ingreso diariamente. Entonces es una situación que sí o sí te obliga a que cada vez vos tenés productores que están viviendo menos de su producción y por otro lado, digamos, la mujer o el hombre que tiene que salir afuera para traer diariamente el dinero a la casa para comprar los alimentos. Bien, Malvina, por último te consulto, en una época de crisis hídrica, digamos, Mendoza, ¿cómo la viven los productores el tema del acceso al agua? Mira, ha sido un tema bastante crítico. De hecho, nosotros en Maipú la otra vez tuvimos una reunión entre alrededor de 10, 15 organizaciones de Maipú, y un tema que salió fundamentalmente fue el tema del agua. ¿Cómo hacer, digamos, el productor quiere que el agua sea eficiente, no perder ningún centímetro ni nada del agua? Pero por otro lado, digamos, el gobierno provincial tampoco ha puesto dinero, destinado dinero para mejorar las obras, canalizar las acequias, riego por goteo. Digo, son herramientas que ayudarían mucho, pero que también tienen un costo elevado, y que por el otro lado, digamos, el gobierno provincial no ha dispuesto ese dinero, y aún así, digamos, el productor intenta, digamos, con la poquita agua que tiene, poder producir. Sí es muy lamentable que en el último tiempo, que en irrigación nos ha pasado, que ya, digamos, el agua de turno cada vez menos. Si antes tenías 3 horas, ya tenés 1 hora y media, ahora ya 1 hora. Cada vez tenés menos, bueno, menos horas de agua, el pozo también. Muchas fincas en realidad han quedado paradas porque las napas han bajado, entonces han quedado los pozos arriba, sin tener el acceso al agua. Pero sí, yo entiendo que los productores en este último tiempo han sido muy conscientes, no es ahora, sino que siempre han sido conscientes en ser eficientes con el agua. Pero bueno, desgraciadamente el gobierno en este caso, al intentar modificar esta ley, tampoco, por el otro lado, tampoco ayuda a que los productores puedan ser más eficientes con el agua también. Pero sí ha sido un tema bastante grave porque, bueno, sin agua y sin tierra decimos que no hay alimento. Así que son totalmente esenciales. Muchísimas gracias, María. Dale, dale.